Ya recordaréis siempre aquel texto de San Pablo. Ahora permanecen estas tres: la fe, la esperanza y la caridad. De estas, la caridad es la más excelente. Y entonces pone aquel, la descripción de la caridad. Fijémonos en que dice: la caridad nunca perece. El amor es eterno, la caridad es permanente para siempre. La fe, que es el principio y raíz de toda la justificación, cesa en la felicidad eterna, porque viendo a Dios cara a cara, ya no tenemos que hacer este acto de creer en la palabra que nos habla de lo que sobrepuja todo nuestro conocimiento. Entonces, ahora, esto que ahora creemos, más allá de toda posible intelección nuestra, allí lo vemos como es, y conocemos a Dios al modo como somos por Él conocidos. La fe ya no se requiere, carecería de sentido, estamos en la visión cara a cara. La esperanza, el movimiento de nuestro deseo de este bien que es Dios, que nos hace felices, como bien arduo, apoyándonos en su misericordia, esperando que lo mereceremos por la gracia y la perseverancia final, ha sido ya colmada, la esperanza ha sido ya realizada entonces, y por tanto carecería de sentido. Este bien arduo es ya eternamente bien nuestro, estamos plenamente gozando de él. Por tanto, las dos mismas virtudes teologales desaparecen. Y claro está, no tenemos en el cielo que tener templanza, ni que tenemos que tener espíritu de penitencia y de ascesis, etc. Y no tenemos ciencia discursiva, hábitos intelectuales, intellectus principiorum, prudencia doméstica o política, ni individual, etcétera, etcétera. No es que se venga, el amor permanece eternamente. Así como entre el conocimiento de fe y el conocimiento de visión hay un abismo, y es completamente heterogéneo en su estructura y en su modo de ser, porque aquí es un acto del entendimiento en la oscuridad e imperado por la voluntad movida por la gracia, y allí es visión intuitiva. Y así como de la felicidad en esperanza a la felicidad poseída en la visión de Dios hay también un abismo completo de realidad, en cambio la caridad que tenemos ahora es la misma que tendremos en el cielo. No solo permanece porque ya tenemos la misma caridad que eternamente tendremos. La caridad en el cielo ciertamente se perfeccionará, y sobre todo abrazará ya con la contemplación beatificante el bien amado, pero es la misma. Por tanto, hablar de la caridad es hablar de lo único, diríamos, que en la vida cristiana es definitivo y eterno. Del mismo tipo, del mismo género, de la misma naturaleza que en el cielo. Si tenemos caridad, estamos viviendo nuestra vida de hijos de Dios, y por tanto somos herederos. Si no tuviésemos caridad, nuestra esperanza sería vana. No podría alguien tener esperanza formada, plena, si no tuviese caridad. El que tiene esperanza y todavía no tiene caridad, tiene esperanza de que reconquistará la caridad, volverá a entrar en la caridad. No esperar la vida eterna sin amar a Dios sería la más horrenda de las presunciones, la más horrenda probablemente de los pecados, esperar obtener la felicidad en Dios sin amarle. Por tanto, sin la caridad, la esperanza carecería de apoyo. Sin la caridad, la fe carecería de objeto definitivo, porque sería una raíz de la que no brotaría el árbol, por la que no pasaría la savia, no se vivificaría. La fe comienza a ser viva cuando amamos a Dios. Tanto más cuanto que el centro del mensaje revelado, lo más nuclear, es que Dios nos ha amado. Que Dios es amor y nos ha amado con amor misericordioso. Por esto ha creado el mundo, por esto lo ha redimido, por esto Cristo ha muerto, por esto se ha instituido la Iglesia, por esto tenemos a María, su madre, como nuestra madre, por esto todo, todo, todo, por el amor de Dios. De aquí, por eso, el culto al corazón de Jesús es el centro de la vida cristiana, porque adoramos sensibilizado, corporizado en Cristo, en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, el amor misericordioso de Dios. Por tanto, hablar de la caridad es hablar de todo lo que, de todo. En ella está todo, y sin ella no hay nada, como San Pablo pondera tan extraordinariamente en el texto que conocéis. La caridad es una amistad, es una amistad. Lo primero que, caridad es una palabra latina de etimología griega que quiere decir amor. Ahora en nuestro lenguaje castellano desde bastante tiempo, amor es una palabra más genérica que sirve para amor humano, para y también para el amor a Dios y el amor que Dios nos tiene, etc. Mientras que caridad se emplea solo hablando de la virtud teologal. Antes no era así en latín, en tiempos de San Agustín, dice, hay una caridad divina, quiere decir el amor que nosotros tenemos a Dios, y hay una caridad humana. La caridad humana es también honesta y legítima, y tiene que subordinarse y dejarse ordenar por la caridad divina. Es honesta y legítima la caridad del esposo o la esposa, quiere decir el amor conyugal, no quiere decir la caridad teologal como amor al prójimo, está hablando del amor conyugal y te llama caridad del esposo o la esposa, la caridad que tenemos a nuestros amigos. ¿Qué caridad quiere decir amor? Las palabras después se cargan más de sentido y ahora se ha restringido, nosotros por caridad entendemos el amor teologal. Pero es una amistad, es un amor de amistad. Es un amor de amistad. Ahora bien, para entender que la caridad es un amor de amistad con Dios, precisamente tenemos que aclarar este punto, que es el primero que trata Santo Tomás. La amistad no es un amor de cualquier manera. La amistad necesita varias condiciones, un amor, para que se pueda llamar amistad. Uno, tiene que ser un amor en que se dé entre seres personales. Porque la palabra amor, en castellano no tanto, pero en latín sí, y en francés mucho, se emplea también en el sentido de deseo, ¿no? Dices, amante de la música, muy amante de la buena música, también lo podemos decir. Todo lo que queremos para nosotros, cultural, ¿verdad? Decimos, es amigo de hacer footing. Decimos. Es una manera de hablar impropia. Pero decimos, amamos. La amistad propiamente dicha es un amor entre personas. No el amor que una persona, el amor, la voluntad, el querer que tiene una persona de adquirir cultura, de adquirir virtudes, de tener dinero, de tener muchos amigos para poder explicar que tiene muchos amigos. Todo lo que sea centrado en uno mismo, esto es un amor para sí, diríamos. La amistad es un amor entre personas. Es un amor benevolente, benevolente, que no es meramente egoísta, cada uno para él, sino que quiere el bien del otro, ama al otro por sí mismo también, como a sí mismo. La amistad es un amor de benevolencia, en que al amigo se le considera como igual que yo mismo y me siento con él. Es un amor interpersonal, no utilitario, no meramente de buscar el propio deleite. Si uno dijese, soy muy amigo de este porque siempre me invita al fútbol, bueno, esto no es, esto quiere decir que te gusta que él te tenga por amigo porque te convida, ¿no? Pero tú no eres amigo de este señor, a ti lo que pasa es que te gusta el fútbol. Si no te invitara y te invitara otro, este no sería amigo tuyo, ¿verdad? La amistad útil, todo eso lo dice Santo Tomás aquí, la amistad útil no es propiamente amistad, la amistad utilitaria no es propiamente amistad. La amistad meramente del propio deleite no es propiamente amistad. Diríamos, quien solo busca en otra persona su propio bienestar, no es amigo de aquella persona, ¿verdad? Está muy claro. La amistad es un amor de benevolencia mutua. Si uno quiere a uno con amor de benevolencia, pero el otro no acepta esta benevolencia y no entra con él en una comunión de vida, no hay amistad. Para que haya amistad se necesita que haya una mutua benevolencia en la comunicación de los bienes de la vida. Los amigos tienen que ser personas que sean capaces de comunicar unos con otros aquello que cada uno tiene, de convicciones, criterios, bienes compartidos. Esto lo explica San Ignacio en la Meditación para alcanzar amor estupendamente bien, ¿verdad? Es propio del amor comunicar cada uno lo que tiene según que puede. O sea, un amor no utilitario, no de deleite, no de deseo para uno mismo solo, de benevolencia, de estima y aprecio del otro como bien honesto, fin del amor, mutuo y comunicativo. No solo comunicativo en cuanto a amor, sino fundado siempre en una anterior comunicación sin la cual no se podría dar la amistad. Ahora voy a dar estos datos que son importantes. La amistad, por tanto, une a dos personas, es una unión. En la amistad hay una unión entre dos personas. Y esta unión es triple. A ver si lo explicamos bien esto. Hay un modo de unión entre los amigos. Aquí amistad tiene un sentido analógico, genérico. Hay amistad conyugal del marido a la mujer y de la mujer al marido, amistad paterno-filial, amistad política, amistad, etc. Amistad quiere decir relación interpersonal de amor benevolente, mutuo y convivencial, comunicativo. Si con dos palabras se tuviese que definir a este amor de amistad, se podría decir muy bien con estas dos solas. Unión y donación. Donación mutua. Unión y donación mutua. Esto es el amor de Cristo. Lo que pasa es que la unión es triple. Hay una unión sin la cual no se podía dar el amor de amistad. Esta unión es de carácter entitativo y no intencional afectivo. Está en el ser mismo. Para que pueda darse amistad, unión y donación, una amistad, antes de que sea eso posible, antes cronológicamente y entitativamente, se necesita que haya una unión de naturaleza y una semejanza de muchas cosas para que se pueda dar la amistad. Por eso, por simpático que sea un mastín del Pirineo, amistad entre el hombre y los animales no la hay. Es un tipo de amistad deleitable, el hombre se goza con ellos y ellos corresponden. Hay una especie de algo, se parece un poquito. No hay amistad. Amistad solo será entre seres personales. Esto es importantísimo. Solo se da amistad entre seres personales. Tras esta tesis que Santo Tomás es tan capital, que explica que Dios no hubiera creado el mundo para no poner en él personas capaces de ser felices. porque el otro día decía yo que es más importante y más milagroso lo que pasa al bautizar un niño que al crear el universo entero o al cambiar todas las leyes de las galaxias. Pero ahora tengo que decir una cosa, que ahora, aún antes de la elevación al orden de la filiación divina, solo ya en el orden de la creación de la naturaleza, un ser personal vale más que todo el universo. Y esto Santo Tomás es el que más claro lo ha dicho. Y además él lo puede decir porque tiene una metafísica para fundarlo. Los que hablan hoy de derechos humanos no tienen ninguna base especulativa seria para poder hablar de derechos humanos. Ninguna. Es una cosa de voluntad política humana, precisamente, el carácter que la multitud del pueblo lo pone, son derechos que el hombre se inventa para sí mismos y los quita a quien quiere quitarlos, como al no nacido, o a quien sea, ¿verdad? O al anciano. La persona es aquel ser que es sujeto activo y pasivo de amistad, es el único que puede tener amor de amistad. Esto ya en el plano natural. Y entre hombres, que las amistades en el sentido ese humano, natural, pues uno es amigo de uno y a otro no ha entrado con él en comunicación de vida, se necesita incluso para que sea pensable y realizable la comunicación de vida, una anterior unión antes de la amistad. Es decir, con una persona que no tienes ni proximidad de aldea ni de pueblo, ni parentesco ninguno, ni ninguna actividad profesional conjunta, ni ninguna actividad deportiva conjunta, o que no tienes ninguna afición en común, que nada de lo que a él le interesa a ti te importa, que nada de lo que interesa a ti te importa a él, no surgen así amistades, Tiene que haber cierta correlación, Que uno tiene, el otro le pueda interesar, tiene que haber una cierta proporción. Os voy a contar una anécdota divertida, seguramente es una tontería que os la cuente, pero os lo voy a contar. Los padres somos un poquito así a veces, ¿no? Una vez un hijito mío le estaba yo enseñando un álbum de fotografías y había una fotografía de un hermano suyo que cuando era de la edad de 3 años se parecía mucho a él, al pequeñito que lo veía. Y mira, ¿ves? Este es tu hermano. ¿Ves cómo se...? Cuando tú eras así pequeñito eras igual que él. Y se me queda mirando. Y cuando dijo esto tenía 7 años, 8. Dice, ah, por esto le quiero tanto. Porque entre los hermanos también hay amistades, ¿no? Cuando las familias numerosas, no todo el mundo puede ser amigo de todos igual, ¿no? Unos son más amigos que otros de otros. Entonces este, el pequeñito de casa, se parece mucho, las fotografías son clarísimas, se parece mucho al mediano, el que está en el paso del Ecuador, que tiene 5 por arriba y 5 por abajo. Es igual, el pequeñito es igual que el que está en medio. Y cuando yo le dije, mira, ves, Claudio, cuando era pequeño, era igual que tú cuando eras pequeño. Este no eras tú cuando eras pequeño, no, este era Claudio cuando eras pequeño. Dice, ah, dice, se parece mucho, sois iguales. Dice, ah, por esto, debe ser por esto que le quiero tanto. O sea, entonces, yo me enteré, yo ya lo sabía, pero él dijo que él tenía una especial amistad con su hermano Claudio. Y lo atribuyó a que son muy parecidos, de fisonomía. Y pensé, mira, este chico que tiene 8 años ha dicho una cosa para que vean lo que es el aristotelismo, ¿no? Que lo dice Aristóteles, que la semejanza fundamenta amistad, ¿verdad? Es una tontería haber contado eso, pero es que los papás nos cae la baba cuando vemos a un niño. Este, se ha dicho en honor de Aristóteles esto, ¿verdad? ¿Entiendes? Porque cualquier niño tiene más sentido común que los hombres adultos, ¿no? O sea, se ha dicho, no para decir que mi hijo es muy listo, sino para decir que Aristóteles es un gran filósofo. Pues bien, hay que tener esta semejanza, es anterior a la amistad, que está en la voluntad. es una unión entitativa anterior a la unión afectual, afectiva, anterior. ¿Verdad? Hay algo en el ser mismo que ya da una proporción, una correspondencia entre los dos que... entre los que va a surgir esta amistad fraterna, conyugal, esponsal, etc. Antes de que un padre ame a su hijo, le genera. Y esto es entitativo. Y el hijo se parece a él, incluso genéticamente, etc. Antes de que uno tenga novio, le viene el fechazo. Y esto supone una cierta anterioridad, etc. Todo eso es lo anterior. El rechazo es la unión previa, entitativa. Todo eso lo explica Santo Tomás, con otras palabras. Yo lo explico así para que lo entendáis mejor. Hay una unión previa a la amistad, que es la condición de posibilidad de la amistad. Una cierta proporción de naturaleza y de semejanza de cualidades. Después hay la unión de amor. Y después hay la unión entre las personas a que la amistad tiende, que es la convivencia, porque ya son amigos, entonces se procuran ver, hablan, viven juntos, etcétera, o se tratan mucho y van juntos a conciertos o ver espectáculos o discuten la jugada, etcétera, etcétera. Esto ya, esta unión es la tercera unión de los amigos, ¿me explico, verdad? ¿Por qué están unidos realmente en una unión de convivencia a la que les impulsa la amistad? Porque son amigos. ¿En qué consiste que sean amigos? En que tienen mutuo amor de benevolencia y comunicación de vida. ¿Por qué han podido tenerlo? Porque antes tenían que tener ya una unidad entitativa de semejanza. Por lo menos que los dos fuesen seres personales. Y humanos, en el caso de la amistad humana, porque nosotros con los ángeles tenemos devoción y podemos tener una amistad de tipo sobrenatural por la fe, etcétera, etcétera. Pero los ángeles no tienen conversación con los hombres en ese sentido de amistad. Noten bien, nosotros que no tenemos en este sentido una comunicación vital en sentido plenario, aunque sí en sentido que sabemos que interceden por nosotros, que nos iluminan, etcétera, y están y formamos el mismo cuerpo en este sentido. Pero tenemos más propiamente, en el orden natural, una conversación entre hombres, una amistad entre hombres. Y ahora viene lo gordo del asunto. En cambio, entre Dios y los hombres, sí, estamos más en relación de convivencia amistosa, en sentido plenario del término, y como primer analogado de todas las amistades, por la caridad teologal con la Santísima Trinidad, con el mismo mundo de los ángeles. ¿Y cómo pues puede ser eso? Pues por esto que voy a explicar ahora. Por esto. ¿Por qué? Y lo sostengo. Tenemos más plenamente una convivencia amistosa con la Santísima Trinidad y con Cristo y con María y con los santos, etc., que con los ángeles mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios nos ha dado el ser participantes de su divina naturaleza. Pues esto no es metafórico, es lenguaje propio. Somos partícipes de la divina naturaleza. Somos proporcionalmente semejantes a la naturaleza angélica y muy distintos de la naturaleza angélica, heterogéneos con ella. Pero somos partícipes conviventes de la divina naturaleza. ¿Lo entendéis? Por eso somos más amigos de Dios que de los ángeles. ¿Y cómo puede ser eso? Porque claro, todas las criaturas son criaturas de Dios y el hombre, si el hombre ya en el plano natural está creado imagen y semejanza de Dios, pero por la creación de la naturaleza tendríamos respeto y reverencia a Dios como Señor del Universo, le agradeceríamos su providencia y tendríamos una relación servicial y de inferior a superior, y no de iguales. La tentación de Satanás fue contra la alianza y quiso segar la hierba a la generosidad de la siembra divina, ¿verdad? Dice, revélate contra Dios, que así serás como Dios. Promesa imposible, monstruosa, que el hombre sea como Dios. ¿Quién como Dios? Respuesta de Miguel, ¿quién como Dios? El hombre creado, finito, corpóreo, material, inmerso en el mundo del espacio y del tiempo, como Dios, omnipotente, creador del mundo, eternamente feliz en sí mismo. ¿Quién como Dios? Pues todos, dice la Escritura, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. ¿Quién como Dios? Pues nosotros, los cristianos, ¿verdad? Esto ya lo sabía Miguel, se lo preguntaba a Satanás en otro sentido. Sabía que el orgullo que Satanás ponía iba a impedir esto, que Dios nos ha hecho partícipes de su divina naturaleza. Por eso hay caridad. La mutua benevolencia, que es la amistad, se funda sobre alguna comunicación. Así pues, habiendo alguna comunicación del hombre a Dios, según que nos comunica su propia felicidad. O sea, si Dios no nos hubiera destinado a que Él mismo en sí mismo fuese nuestra felicidad, para lo cual nos ha dado una naturaleza que nos hace hijos y por tanto herederos y partícipes, que dice San Juan, notad bien una cosa, antes he dicho que la caridad ahora es la misma y en cambio la fe y la visión es distinta, pero, dice, somos hijos de Dios. Mirad cuánto nos ha amado Dios, que nos ha hecho que nos podamos llamar y ser hijos suyos. Pero todavía no se pone de manifiesto lo que somos. Esto lo creemos por la fe. No hay intuición empírica ni intelectual de que somos hijos de Dios. No es una experiencia humana al alcance del hombre. El hombre lo cree. Los dones del Espíritu Santo puede incluso vivirlo internamente. Puede. Pero no se manifiesta. No es un dato que aparezca así como la primavera, o la fructificación de los árboles. Pero cuando se manifieste lo que somos, seremos semejantes a Dios, porque veremos a Dios como es. Esto está en la carta primera de San Juan. Lo entendéis, ¿verdad? Por tanto, ya puede haber amistad, porque hay una proporción real. Desde el momento en que nos bautizan y se nos infunde la gracia santificante, somos hijos de Dios, somos partícipes de la naturaleza divina. Estamos, por tanto, ya en proporción y destino a llegar a ver a Dios cara a cara. Conocerle como nos conoce, verle. Y porque dice Dios nos comunica su propia felicidad, por esto ya puede haber amistad. Por esto he comenzado por aquí, por una cosa, porque si no sorprende mucho que después de haber dicho que el amor de caridad ama a Dios por sí mismo y la esperanza tiende a Dios como felicidad nuestra, después se explica que la caridad sea posible, amistad entre el hombre y Dios, porque Dios es el objeto de la felicidad. Y la caridad siempre la define Santo Tomás como aquel amor de amistad que tiene a Dios como objeto de nuestra felicidad. Y no lo dice en el mismo sentido que la esperanza, lo dice en el sentido de que si no hubiese comunicación vital entre Dios y el hombre en el plano divino, si solo Dios nos diese bienes creados, amistad no habría, habría respeto, reverencia, alabanza, servicio, pero no amistad. Ahora hay amistad. porque nos ha destinado a su propia felicidad. Sobre esta comunicación, el destino a ser felices por Dios mismo, se funda la caridad. Por tanto, la caridad es una amistad del hombre a Dios. Claro está, ahora ya lo entendéis. Para que el hombre pueda ser amigo de Dios, no basta con que Dios le cree como un ser personal. Hace falta que le eleve a ser hijo suyo, que le divinice. Una vez ya divinizado, ya hay aquella semejanza entitativa que hace posible la relación entre amor. Fijaos bien una cosa. El amor de Dios a nosotros es la causa de que se nos comunique la gracia santificante. Nuestro amor a Dios es el efecto de que tengamos la gracia santificante. Está muy claro, ¿verdad? No sé, yo lo explico, quisiera ser clarísimo. Por tanto, la caridad no se puede definir, no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino en que Dios nos ha amado a nosotros, ha enviado a su Hijo para salvarnos y así nos ha adoptado por hijos. Entonces, como que Dios nos ha amado ya, entonces nosotros ya podemos amar. Está claro, ¿verdad? Una proporción entre nosotros y Él. Pero es que así como nosotros, para poder amar, necesitamos encontrar bien antes de nuestro amor, Dios, en cambio, su amor eterno, es causante y difusiente del bien en las criaturas. El amor de Dios es anterior a todo el ser, a toda la vida, a todos los grados de perfección, a todo conocimiento, a toda historia, a todo lenguaje humano y creado. ¿Entendéis, verdad? El amor de Dios es anterior a la existencia del universo, a toda ley física o biológica impresa en las criaturas. Dante dijo aquello, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Verso realmente espléndido. El amor de Dios pone en marcha todo, el ser y el obrar del universo entero. Y pone en marcha, antes de que nosotros tengamos nada que nos haga capaces de amistad, pone en marcha el ponernos su nivel, nos eleva a ser hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios, partícipes de la divina naturaleza. Eso no se lo inventó el padre Ramírez, está en San Pedro, ¿no? San Pablo, San Juan. Bueno, ya podemos tener, ya tenemos aquella semejanza previa al amor, que viene, primero hay el amor de Dios, efecto de eso tenemos nosotros gracia, Si somos niños, cuando nos lo dan, basta que nos echen agua encima, aunque sea fría, ¿verdad?, como decía aquel padre, que ahora lo ponen tibia para que no lloren, Sí. Y si somos adultos, tenemos que obedecer al anuncio de la fe, creer en la promesa de Dios, creer en la revelación divina y creer en el amor que Dios nos ha tenido para dejarnos mover por la gracia, a amar nosotros a su vez, a nuestra vez, comenzamos a corresponder al amor de Dios. Está claro, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos, diríamos, hecho posible la unión de afecto del hombre a Dios por una previa unión real que el amor misericordioso de Dios ha tomado la iniciativa de poner, y que lo ha hecho por la muerte redentora de Cristo. Pero después hay un tercer tipo de unión, que es aquella a que el amor impulsa, a que el amor impulsa. El amor de caridad, que es una amistad, también como amor de amistad, tiende a la unión de convivencia. De modo que el hombre, diríamos, por decirlo así, todo va junto, ¿no? Pero quiere a Dios por dos razones. Una, porque solo viéndole cara a cara alcanza su perfección. Segundo, porque solo viéndole cara a cara abraza a aquel a quien ama. O sea que queremos a Dios por dos razones, para mí y por él. Exactamente como cualquier persona que tiene amistad con otro de verdad, que le quiere por dos cosas. Porque le va bien tenerlo para él, y no puede decirle que no lo necesite para nada, ¿verdad? Y porque además, pues como que le ama, le gusta convivir con él, o sea, le quiere por dos razones. Está claro, ¿verdad? Que van juntas. La esperanza y la caridad, veis que no son nada incompatibles, ¿no? Van juntísimas, ¿no? Y por eso, cuanto más amante, con puro amor, el cristiano de Dios, más codicia ver a Dios, según San Juan de la Cruz. Más codicia ver a Dios. Una codicia que está impulsada por el propio amor de caridad. No es simplemente el amor de deseo de la felicidad del hombre. Es el deseo de la vida en la amistad de Dios. Esto se da en la plenitud en el cielo. Por eso, en ese sentido, la caridad obtiene su perfección y su plenitud. En este sentido, porque en la línea de lo que es la inclinación del afecto, es la misma aquí, desde el día que nos bautizan, que la que tendremos por toda la eternidad. Por tanto, la caridad es una virtud infusa teologal, distinta de todas las otras, porque dice Santo Tomás, ahora ya lo entendéis, que donde hay una especial razón de bien, hay una especial razón de amor. Y la caridad es un amor que tiene al bien divino en cuanto objeto de la felicidad, y por tanto esta especial razón de bien, que es el bien divino en cuanto objeto de la felicidad, hace que haya un amor especial, que es la caridad. Por eso la caridad queda ya definida así. Es el amor de amistad con Dios en cuanto fundada en la posibilidad, en la realidad, en que ha venido a ser realizable una comunicación vital auténticamente divina para el hombre, de convivir con Dios. Y entonces la felicidad del hombre está en Dios, ya en sí mismo, estamos en el plano este divino, y por eso tenemos amor de caridad. La caridad es una virtud, no hay dos caridades, no hay dos caridades. Hay una virtud. Esta virtud comienza por el amor que Dios nos tiene, sigue, supuesta la fe y la esperanza, por el amor que nosotros tenemos a Dios, y como que Dios nos ha manifestado este amor en Cristo, que ha muerto por nosotros, y nos ha mandado, dice Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y da un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, lo específico del Nuevo Testamento, en el orden de los preceptos promulgados, lo más específico es que tenemos el Espíritu Santo dentro, que es la ley nueva en su esencia, como dice Santo Tomás. Pero como promulgación es este mandato nuevo. Este mandato nuevo es nuevo. El decálogo es una confirmación revelada de lo que ya está grabado en el corazón del hombre al crearle. Sin elevación al orden sobrenatural y sin posibilidad, por tanto, de que el hombre soñara con amar a Dios por sí mismo, con amor teologal, el hombre tendría obligación de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Lo entendéis, verdad? Si no pudiésemos tener caridad teologal, todavía tendríamos precepto de ley de naturaleza de amar al prójimo como a sí mismo, porque es un hombre como nosotros, del mismo nivel de ser, imagen y semejanza de Dios como nosotros. La razón de esto sería que él participa del bien divino en el orden de la criatura igual que nosotros, no que el fundamento último sería el bien de Dios, pero la razón de amarla sería esta, la ley impresa por el hombre, que los profetas recordaban: no desprecies a quien es tu carne, está prohibido que tengas en poca cosa a quien es un hombre como tú, dice Isaías. Y la importantísima cuestión del amor al prójimo por Dios, tan importante en nuestros tiempos para no caer en los horizontalismos terrenalistas, tiene que entenderse desde las fuentes mismas de la revelación que dieron lugar a este lenguaje tan sabio. Ahora nosotros, que con amor de inclinación de naturaleza, con caridad natural que dice San Agustín, estaríamos inclinados naturalmente a amar al prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas como creador del mundo y Señor nuestro. Ahora nosotros hemos sido instalados en la familia de Dios. Hemos creído que Dios nos ha amado de tal manera que nos ha hecho hijos suyos por la muerte redentora de Cristo, que ha muerto por nosotros, y que Cristo nos ha mandado que, porque Él ha muerto por nosotros, nosotros amemos al prójimo como Cristo nos ha amado. Esto Santa Teresita lo glosa espléndidamente en unos pasajes que conocéis. ¡Qué mandato! ¡Qué mandato! Es totalmente sobrenatural. Este mandato, claro, no está grabado en el corazón del hombre por naturaleza. Este mandato está metido en el corazón del hombre por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por la naturaleza nunca lo soñaríamos, porque tampoco podríamos soñar que el Hijo de Dios hubiese muerto por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros éramos pecadores. Porque el amor fundado en naturaleza que tiene que tener el hombre para su prójimo, amor que ejercitamos cada día con los más próximos, porque es legítimo y exigido incluso por la caridad, que un padre ame a sus hijos porque son hijos suyos. ¿Me explico, verdad? Es legítimo. E impulsado incluso por la caridad. Caridad lo impulsa, pero no lo constituye. Es legítimo que un marido ame a su esposa con el amor honesto, que es el amor conyugal. Que aunque sea un sacramento, es un amor de orden natural. Y estas amistades humanas legítimas, paterno-filiales, conyugales, amistades, etc., pertenecen al ejercicio, dentro de la mayor proximidad de los próximos, de este amor al prójimo, que sería ley de naturaleza. Pero es que nosotros no estamos solo invitados, no solo invitados, sino que se nos manda, no se nos manda solo amar al prójimo, porque también es imagen y semejanza de Dios, y porque Dios nos ha puesto la ley de naturaleza de amarle, y de amar a nuestros familiares, y amar a nuestros amigos. No, no. Se nos manda que porque Cristo nos ha amado, amemos a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado. ¿Lo entendéis, verdad? Y este es el amor al prójimo por Dios del Nuevo Testamento. Este es el amor al prójimo por Dios. De tal manera que es una sola virtud, el otro día lo explicó Azcoaga, una sola virtud, aquella con la que correspondemos al amor que Dios nos ha tenido y con la que, dejándonos llevar de este impulso de corriente de amor que Dios ha metido por el Espíritu Santo en nosotros y cumpliendo su mandato, amamos desde Cristo al prójimo. Ahora he cambiado la fórmula por Dios con la fórmula desde Cristo, ¿no? Que es más la que emplean algunos santos, que leeré después Santa Teresa de Jesús. Ahora vosotros haréis el favor de esperar un segundo, que yo os leo unos párrafos de San Juan. Carta primera. Carísimos, amémonos unos a otros, porque la caridad procede de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto apareció, se mostró la caridad de Dios en nosotros, porque envió Dios al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto está la caridad. No como si nosotros amásemos a Dios, sino porque Él mismo primero nos amó y envió a su Hijo para propiciación por nuestros pecados. Carísimos, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su caridad es en nosotros perfecta. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque nos comunicó de su mismo Espíritu. Este texto, que tiene la particularidad de que en ningún momento habla del amor que nosotros tenemos a Dios, no lo habla todo el rato, no lo habla explícitamente. Si queréis lo vuelvo a leer. Amémonos mutuamente, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es caridad. En esto apareció la caridad de Dios hacia nosotros. Aquí habla del amor que Dios nos tiene. Porque su Hijo unigénito lo envió Dios al mundo para que vivamos por Él. En esto está la caridad. No como si nosotros amásemos a Dios. Tampoco quiere decir que no tengamos que amar a Dios. Pero dice que no funciona así esto. No funciona así. No comienza la cosa porque nosotros amemos a Dios. Sería absurdo. Sino porque Él nos amó primero. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Carísimos, si así nos amó Dios, también nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Uno esperaría aquí, tenemos que corresponder al amor de Dios, no rechacemos el amor de Dios. A nadie le vio Dios nunca. Si nos amamos mutuamente, Dios permanece en nosotros y su caridad está en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Este de a Dios no lo vio nadie nunca lo dice, porque un poquito más allá dice: un poquito más abajo dice: quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Aquí habla de la fe en que Dios es el Hijo de Dios. Y nosotros conocimos y creímos en el amor que tiene Dios hacia nosotros. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en Él. En esto es perfecta la caridad de Dios hacia nosotros, y tenemos para que tengamos confianza en el día del juicio, en que así como Él es, también nosotros estemos en este mundo. Sigue unas cosas, el temor, habla de la relación del temor con la caridad, etc. Y ahora dice: así pues, amemos a Dios, porque Dios nos amó primero. Esto ya viene aquí, todo este trato que había leído antes no estaba. Y después de esto, que dice: así pues, amemos a Dios, porque Dios nos amó primero, que lo pone después de haber dicho que si pues que Él nos amó, amemos entre nosotros, dice: si alguien dijese que amo a Dios y odio a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano a quien ve, a Dios a quien no ve, ¿cómo puede amar? Y tenemos este mandato de Dios, que quien ama a Dios también ame a su hermano. ¿Veis? O sea, un largo recorrido en que va insistiendo en el amor de nosotros al prójimo porque Dios nos ha amado a nosotros. Después recuerda que tenemos que amar nosotros a Dios y que si decimos que le amamos pero no amamos al prójimo, mentimos. O sea, es el texto bíblico más claro para esta tesis teológica indiscutible, que no hay una caridad teologal que sea amar a Dios y que haya un precepto que no sea teologal, sino de relación de justicia. El no mentirás no es un precepto teologal, un precepto de ley, ¿verdad? El no fornicar o no amar la mujer del prójimo. Estos no son preceptos que se refieran a virtudes teologales, sino a virtudes morales. El precepto de amar al prójimo por Dios, dicho con lenguaje directamente evangélico, el derecho, el precepto, el mandato nuevo de amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado, y que porque Dios nos ha dado a Cristo para que vivamos por Él, nosotros hemos de amar como Cristo nos ha amado a nuestros prójimos, este es un solo precepto en ese sentido. Es decir, en el orden de aquellos dos preceptos, dice, el segundo es semejante al primero, recordáis, ¿verdad? Aquí hemos de decir que la caridad teologal ha englobado el segundo en el primero y que no hay más que una virtud teologal que se ejercita correspondiendo al amor que Dios nos ha tenido, amándole a Él y amando al prójimo como Él nos ama a nosotros. Y esto es el mensaje de, sobre todo del evangelista Juan, y también de San Pablo. Bien, entonces, me voy alargando un poco, pero tal vez ya está todo dicho. Voy a cortar ahí casi, simplemente un punto que antes he insinuado, que es importante. Sobre el amor al prójimo, Santo Tomás pone orden en el amor al prójimo en cuanto que hay una congruencia entre el amor, este mismo, el orden de la caridad. Esto es interesantísimo. Hay un orden en la caridad. Sí, claro, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, no faltaba más, y más que a sí mismo. Y después comienza a poner el orden de la caridad. Dice, si tenemos que amar a los que Dios ama más, tendremos que amar a los más santos, sin duda, claro, por este amor. Y entre nuestros prójimos no podremos amar a nuestra familia más si no son tan buenos como los otros. Y aquí Santo Tomás, que no ha olvidado nunca, nunca, nunca, nunca, que la naturaleza es obra de Dios, que el desorden de la naturaleza es pecado y que Dios ha dado la gracia de santificante históricamente, que dicen, la ha dado como restauración de una naturaleza caída por el pecado, de modo que la gracia presupone la naturaleza y restaura de sus caídas, siempre, siempre, siempre va poniendo las razones por las que la gracia presupone el orden natural. Nunca es contra naturaleza, aunque sea siempre sobre naturaleza. Nunca es contra naturaleza, aunque sea sobre naturaleza. Y eleva y subordina así las inclinaciones de la naturaleza. Voy a decirlo claro con un texto que aquí lo trata en otro punto, pero no lo voy a buscar. Pero me parece útil decirlo. Voy a hacer una pregunta así, de golpe. ¿Vosotros creeríais que un católico cuando está casado tiene hijos o cuando tiene novia tiene que andar pensando: yo amo a mi prójimo por Dios, lo amo porque Cristo le ha amado, le amo teocéntricamente, le amo con amor sobrenatural, con caridad teologal? Yo me parece que es que quiero a mi mujer. me parece que la quiero de una manera que hasta me parece que los gentiles, si no eran unos sinvergüenzas, también amaban a sus esposas. No será malo esto, o sea, un resto de paganismo, amar a mi mujer, amar a mis hijos, pues, estar enamorado, tener novia, caray, ¿qué problema? Tengo que amar a mi novia por amor de Dios. No sé. Porque es hija de Dios, también no son las otras mujeres y no está enamorada de ellas. Se podría sacar una conclusión rarísima al final, yo de eso, una especie de poligamia universal. En sentido solo de la caridad teologal. Pues no, esto no es así. No es así en absoluto. Las inclinaciones naturales que el pecado desordena y la gracia restaura, y una vez restauradas son más naturales y más humanas que sin la gracia. Santo Tomás lo dice al pie de la letra, la relación entre el hombre y la mujer, si no hubiese pecado original, sería más ferviente y más causa de felicidad humana que con el orden del pecado, que con el desorden del pecado. O sea, no hay que creer que los hombres se enamoren en virtud del pecado original. El pecado original son capaces de estar enamorados y a la vez traicionar a la persona a quien aman. Esto sí. De ser capaces de pasar su propio egoísmo por encima de todo. Esto sí. ¿Eh? Pero con la virtud cristiana, tan más profunda y vitalmente lo que es un valor humano honesto, creado por Dios, que es el amor humano. Pues así es. Esto, lo mejor escrito nunca sobre eso, es el Amor y Responsabilidad de Karol Wojtyla. Y fijaos bien, Santo Tomás esto lo trata. Las inclinaciones de la voluntad, las con naturales grabadas en el corazón del hombre, el amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a la patria, caray, es que si fuese así, el amor a la patria sería contra el mandamiento de la caridad, señores, y no se podría un argentino tener más interés por las Malvinas que él pudiese tener por Corea del Norte. Esto no es así. ¿Entendéis? Las inclinaciones de la naturaleza, las fundadas en relaciones de naturaleza, en cuanto no se desordenen en egoísmo, en odio, etc., son elevadas por la gracia, elevadas. Y entonces la caridad las incorpora y las potencia, las hace más fuertes. Yo creo que si un hijo de familia cristiana tuviese que pensar que su padre le ama por título sobrenatural y ha reprimido en sí toda inclinación de amor paterno de orden natural, me parece que tendría un susto. Y yo, pues, no lo entiendo. Y realmente estaría muy mal entendido. Se habría hecho un lío, tío. Porque la gracia no está hecha para matar sentimientos legítimos, para ordenarlos. Y ordenarlos es, como dice Santo Tomás, las pasiones, si son desordenadas por exceso, la virtud las refrena. Y si son desordenadas por defecto, la virtud moral las causa. Cuando son desordenadas por defecto. Yo me parece que tengo un defecto de pasión. Tener una pasión que yo no tengo. Y Dios lo ha permitido así. Y para mi humillación y un ejercicio, no sé, rarísimo, de como si fuese pobreza de espíritu, a mí el dinero no me interesa. Eso es un desastre, me parece. Yo tengo que hacer examen de conciencia. Casi ya no tengo tiempo de hacerlo. Yo pienso que a mí la caridad teologal llegará un momento en que me obligará a acelerar y a poner en marcha una codicia de dinero que nunca he tenido por razón de justicia con mi familia. Pues es verdad, pasan cosas así. Y a otros de aquí también les pasa, ¿verdad? Esto. O sea que estamos así. O sea que yo lo entiendo muy bien. Hay cosas que en personas el amor a las riquezas es la causa de todos los males. Y en otros tenemos poco de esto, ¿no? Entonces una virtud moral tiene que poner en marcha una pasión. ¿No? Y quien dice esto, otras cosas. Santo Tomás supone que puede ser vicioso el no encontrar placer en la comida. Puede ser vicioso. Puede ser vicioso. Puede ser. Puede traer una especie de templanza rara, falsa, que le perjudique su salud y la convivencia con su familiar, con sus familias y con sus amigos, ¿no? Puede serle incluso antipático. Porque, ¿sí? Yo tenía un pariente que cuando venía a comer a casa los veranos, mi madre se esmeraba y decía los platos mejores. A mi madre no le gustaba mucho cocinar, pero cuando venía aquel primo mío, pues decía todo de cosas. Y es verdad que él no tenía mucho interés por la comida. Y siempre, ¿te gusta esto? Sí, a mí me gusta todo, cualquier cosa. Esto ya no solo es la falta de gusto, es la falta de sentido común, es un insulto, ¿no? Pero en fin, este insulto le salía tan con natural de su insensibilidad para las calidades de las comidas, ¿no? Que en un momento dado puedes humillar a una persona que ha querido lucirse porque te ha hecho un plato estupendo. Es casi mejor que te guste un poquito, porque con mayor sinceridad puedes decir, esto está espléndido, caray, nunca había comido una sopa de tan buena. ¿Eh? Las pasiones, si se tienen pocas, hay que avivar el fuego de la pasión con la virtud moral, imperada por la caridad. Imperada por la caridad. Sí, sí. Si uno le aburre oír contar chistes, tiene que procurar coger cierto interés en contar chistes, porque puede ser un acto de caridad fraterna, ¿eh? En el cual ejercite el amar al prójimo como Cristo que nos ama, porque incluso, etc. Y Santo Tomás, poniendo todo esto, te dice todas estas cosas que tenemos, que es muy legítimo, que estas inclinaciones naturales, más intensivamente, nos deben a amar a los que están más próximos a nosotros por alguna razón de relación de naturaleza, de familia, de sangre, de patria. No sé. En otro sentido, pues yo amaré más a Juan Pablo II, ¿no? que a una persona más próxima a mí, pero en otro sentido intenso y de relación vital tengo que amar más a aquel que está más cerca de mí, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces se pregunta, esta pregunta es sensacional y con eso termino.